Buenas tardes, auditorio de Radio Independiente. Aquí estamos en la entrevista con Lascano. Primera vez que entramos a tiempo, ¿no? Pero antes que nada, un saludo a todo el auditorio y qué bueno que nos escuchan aquí en radioindependiente.info. Nos pueden escribir a radioindependiente@live.com. Y bueno, hoy es, ¿qué estamos hoy? 17 de noviembre de 2009. Perdón, es que uno anda, se despierta medio modorrado y medio güey. Pero bueno, aquí estamos en los controles, el maestro Juan Hackett y un servidor Lascano Malo en la locución, perdón por las fallas, en la locución, lo mío es el violín. Y bueno, estamos muy contentos esta edición del programa porque tenemos a un gran cantautor. Yo creo, sin duda, uno de los que está haciendo más alternativa la música. Bueno, más de las cosas más interesantes que he escuchado últimamente. Quiero recibir con un fuerte aplauso al maestro Leonel Soto. ¿Cómo estás, Leonel? Muy bien, Lascano, muy bien, contento siempre de verte, canijo, y en cualquier circunstancia. Y esta pues está bien chida, sí, sí. La entrevista. Qué buena onda. pues bienvenido, maestro. Para todos los que no lo conocen, pues Leo es originario de Hermosillo, Sonora, ¿o de Sinaloa? De Los Mochis, Sinaloa. Ah, de Los Mochis, Sinaloa. ¿Cuánto llevas escribiendo, hermanito? Uy, ¿qué será? Empecé, bueno, hace como 17 años que decidí hacer esto. Tenía 3, o sea, ya estoy Órale, o sea, ¿ya sabías escribir a los 3? No, en el 90 y qué, 92, 93 empecé más o menos con este rollo de hacer cancioncitas y de ahí no hemos parado. ¿Por qué te decidiste escribir canciones? ¿Qué fue el motor que te dijo, yo quiero hacer esto en la vida? Fue muy fortuito, fíjate, fue muy loco porque yo tenía pensado tener una vida sinaloense normal, iba a terminar con drogas, todo el rollo, iba a tener dinero, sí, pero no ser vendedor de drogas, ya sabes. Sí, pues lo cotidiano, ¿no? No, entonces un saludo a todos los sinaloenses, las chicas de por allá, qué guapas están. Y bueno, pues, mano, ¿cómo no? Perdón que hagamos chistes de eso, pero pues de repente, pues a mí también, yo soy tamaulipeco y todo el tiempo hacen chistes de que somos de Tamaulipas. Sí. no hay más que agarrar las cosas con humor, ¿no? Porque luego... Claro, es lo que nos salva, ¿tú crees? Mira, no sé, los que conozcan a Leonel Soto, se darán cuenta que en el espectáculo usa un humor también muy sarcástico, muy irónico. Pero los que lo conocemos abajo del escenario sabemos que es la décima potencia lo que utiliza en el humor. El humor que utiliza Leonel es como un humor que se ha forjado a través de años y años en el norte del país. Mucha gente, de repente, yo basé mucho mi estilo en ese tipo de humor carrillero, chingaquedito. Sí, ¿no? Humor irónico, sarcástico. El sarcasmo nos identifica mucho a los norteños, ¿no? Me he dado cuenta yo del humor. No me digas. Sí. Oye, qué buena. No, güey. Pues bueno, pues tienen que conocer a la música de Leonel Soto o de Leo Soto. Y bueno, pues vámonos con el primer corte. ¿Qué vamos a escuchar de tu música, Leonel? Bueno, una canción que se llama Viento Solar, que es mi intento de homenaje a ese bello acto de coger el amor. Buena onda. Sí, de coger el amor. Sí, es que el amor es muy escurridizo. Sí, entonces, hay que cogerlo con las manos y protegerlo. Oye, Viento Solar, mira, me parece que está Vientos Solar. Oye, ¿qué te iba a decir? Esta rola, imagínense, escúchenla, es una belleza. Y esta canción, yo me la imaginaba, imagínense en la versión de Los Tigres del Norte, ya después imagínensela después de haberla escuchado con el maestro Leonel. Pero así me hubiera gustado escucharla a mí también con Los Tigres del Norte. Porque tiene un sonsonetito de Leonel Soto que es así como norteño de allá, del mero norte. Se me sale el código postal. Sí, entonces esto se llama Viento Solar con el maestro Leonel Soto. Estás en Radio Independiente, no le cambies. No sentía nada y quería un corazón. Para ti, para ti, para ti, para ti, consolar. Quema el final de mi frío vientre, sacias mi sed cuando el vaivén de tu voz me bebe. La noche azul de tu vestido cubrió los montes, pero la venzo cuando me asomo por tu horizonte. Amanecer, tu cielo se me ofreció, nos enseñó a olvidar que alguna vez hicimos el dolor. Nube de piel, llueves sudor sobre mi mirada. Evaporó y ahora eres tú la que está nublada. Hazme venir desde un infierno de fuego frío. Pongo mis manos como grilletes en tus tobillos para apartar tus piernas de mi misión. Estamos aquí otra vez de nuevo en Radio Independiente @live.com. Nos pueden escribir y pueden entrar a la página radioindependiente.info. Estamos con el maestro Leonel Soto, directamente traído de Sinaloa. Y bueno, quiero pedir una disculpa de la semana pasada en el programa de Charlín Arián. Estábamos empezando a toda madre pues la entrevista y de repente se nos fue la luz y ya no volvió. Entonces, pues es un programa que tenemos pendiente para toda la raza de Puerto Rico que estaba pendiente de escuchar la entrevista con su artista Charlín Arián. Y bueno, pues estén al pendiente porque lo vamos a estar anunciando para decir cuándo, para que se conecten con más ganas. Y bueno, saludos a toda la gente que nos está escribiendo. De repente no podemos leer algunos nicks, no sabemos quién escribe porque de repente tienen unos nicks muy raros y entonces de repente tienen signos de interrogación y cosas de esas, y pues ha de ser Misterio o alguien que nos está escribiendo, el de Batman, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos con Leonel Soto, volviendo con Leonel. Leonel, ¿tienes alguna página donde pueden la gente entrar y ver tu fotografía para que vean que no eres feo? Y para que le pongan cara a este mono que está balbuceando aquí. Pueden entrar a leonelsoto.com o myspace.com/leonelsoto o simplemente pues ahí en el... En San Google, pongan Leonel Soto con S, no con J, por favor, porque ese es otro. Nos preguntan que cuándo vas a Guadalajara. A Guadalajara, híjole, ahorita no tengo algo ya proyectado, ya vamos a cerrar el año y parece que hasta el próximo año vamos a Guadalajara. Sí. Pero en el Facebook, en MySpace y todo eso, ahí daremos, si hay cambio de planes. Estamos platicando fuera del aire que, bueno, ha sido muy difícil esto, el rollo de la crisis para uno como cantautor, sobre todo en México, porque, bueno, la influenza nos pegó duro a todos. Durísimo. Y de repente sí se nos cayeron muchas fechas. Leonel tenía una gira programada para Sudamérica y de repente, pues ya por cuestiones de la crisis, pues ya no hemos podido hacer, me incluyo yo también, muchas presentaciones de las que teníamos planeadas. Y por eso, bueno, igual tenemos la oportunidad de que está aquí en México y lo pudimos invitar. Pero bueno, esperemos que para el próximo año todos podamos levantar el vuelo, ¿no? Sí, yo espero que sí, ojalá que ahora sí que nos la vida nos reponga del fregadazo que nos dio este año con la influenza y eso, con el año próximo, ¿no? Hay muchos planes que espero ahora sí no se ceben. Está ahora sí. A esa influenza sí. Hay que pintarle mocos. Sí, tómala. Sí. Sí. Ayer me terminé de levantar. No, es que sí fue un chingadazo tremendo, ¿no? O sea, porque por ejemplo, pues nos pegó que un mes, ¿no? Pero yo tenía la gira proyectada para octubre, para agosto a Sudamérica y no es de que se atrase un mes, te atrasas un mes y ya todo se mueve allá abajo en Sudamérica, en los teatros y eso, entonces se movió a dos meses o tres y ya dije yo, ahora sí ya la libré y luego pega allá. No, sí, hombre. Entonces... Fíjate, y los que cancelaron los vuelos a México son los que más le está pegando. Saludos a los argentinos, donde pues esperamos que se curen pronto para que podamos para que todo fluya con naturalidad. Una tierra a la que yo quiero conocer, me encanta toda la historia de Argentina y el tango y demás. Pero bueno, volviendo con el tema de Leo Soto, que hoy nos acompaña. Dinos, Leo, ¿cuáles son tus influencias? ¿A quién escuchas? ¿A quién te dijo, tú vas a ser cantautor, tú vas a escribir porque yo estoy cantando esta canción y esta canción te gusta y eso te hizo escribir? Pues el detonante para mí fue una canción en especial. Me acuerdo cuando estaba chamacón, escuché a Duncan Du una canción que se llama Tu Sonrisa, sobre un mimo y eso, y me pegó bastante. Ya después, bueno, pues fui conociendo las referencias obvias, que es Sabina, Silvio, pero pues hoy por hoy, desde los Tigres del Norte hasta los Beatles, pasando por Bjork y Ramón Ayala. Me acabas de disparar una idea a la próxima, que bueno, espero que haya muchas próximas, que esta es tu casa, cuando quieras venir a la entrevista, a promocionar tus eventos, todo, estás invitado, Leo, pero se me acaba de ocurrir, Juanito, ¿qué tal si a la próxima, los próximos invitados, vamos a pedirles que les traigan la canción que detonó que ellos escribieran canciones? Sí, ¿verdad? Eso entonces, sería genial. A la próxima, pues te encargamos esa del mimo. Sí, me voy a traer. Tu sonrisa de Duncan Du. Ahí, aunque por si dicen que esa rola es muy callada, porque el mimo no decía nada. Sí, decía lo mismo. Ah. Oye, ¿cuánto llevas en el DF? Voy para 7 años en el DF, pero estuve 5 en Cuernavaca. Ya tengo como 12 años por estos rumbos. Y se me ha pegado el pinche acento, mano. Chale. Estás viendo y no ves. Ya como 12 años por acá, ganan dándole. Porque pues, un bueno. Saludo a todos los Chilangolandia que nos está escuchando por Radio Independiente @live.com y radioindependiente.info. Info. Y bueno, pues, ¿cómo ves si nos vamos a otra rolita tuya? ¿Cómo ves? Pues Bambi, Pero es que ya, ahora sí ya están. Bueno, es que está entrando mucha gente. Ah, mira, qué bueno. Está entrando mucha gente, mira, qué tenemos chido, a Claudia, Mario, Diego, Heidi, Juliana, Carlitos, Carmen de Tijuana. Ah, mira, qué bien. Que digan de dónde son para saber ahí. Arturo Cid. ¿Hasta dónde está el alcance? Claro, claro. Mira, uh-huh, pues aquí nos están escuchando de pronto desde España, desde Argentina, Uruguay. ¿De dónde más nos escuchan? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Es lo bello del, es lo bello del internet, ¿no? O sea, no hay. Ahí sí demostramos que no hay fronteras, ¿no? Y Marta de la Ciudad de México también. Qué chido, pues un saludo a toda esa gente que está haciendo el honor de escribir y de mandar saludos, ¿no? Qué chido. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a ponerles otra rolita de Leonel Soto. ¿Qué rolita tenemos por ahí, Juanito? ¿Cuál tienes ahí al alcance? Mientras aquí platicamos, no te preocupes. No, vamos a platicar de... Bueno, pues... Bueno, ahorita no tienes fechas, me estabas diciendo, pero... Bueno, sí, no, tengo mañana precisamente, vamos a dar un concierto, somos 9 cantautores, una especie de homenaje en vida para Rafa Mendoza y un esfuerzo que hacemos para reunir fondos para su nuevo disco, que también es una especie de queremos generar un movimiento para cuando se le ofrezca al otro mono, pues también igual y hacemos un concierto masivo para reunir fondos para el otro. Ah, pero eso estamos, es maravilloso. Estamos Edgar Oceransky, Miguel Insunza, Charlín, Patraca, Del Juárez, Alfonso Maya, Rafa Mendoza, David Haro, dos instituciones, y su servilleta, ¿no? Y por ahí, si se me olvida alguno, me perdonará. Ah, okay. Rodrigo Rojas creo que también se une, porque fueron 3 conciertos, y van a ser 3 conciertos. Hicimos uno en Metepec hace 2 semanas, mañana hacemos en el Mesón de la Guitarra y próximamente uno en Puebla. Y antes de que se me pase, el sábado estoy en San Juan del Río, Querétaro, dando un concierto en un teatro, bueno, en un auditorio, Centro Cultural y de Convenciones se llama, en San Juan del Río. Es gratuito ese concierto, porque vamos a arrancar el año, carnal, haciendo festivales. Quiero dejar descansar las peñas un rato. Ah, entonces, mira, eso es muy interesante. Yo también ando en ese canal, fíjate. Sí, me platicamos ahorita, ¿no? Que bueno, que hay que dejar descansar un ratito las peñas y estamos ahorita a la búsqueda de festivales, porque tienen muchísimas ventajas para mí, ¿no? Para mi opinión, casi todos los conciertos que haces en festivales son gratuitos. Uh-huh. Bueno, a ti ya te pagaron, pero son gratuitos. Uh-huh. Lo puedes hacer con banda. Voy a hacer el concierto con banda este sábado. Entonces va mucha gente, pues, que no te conoce, o muchos son al aire libre. Eso es fabuloso, para mí se me hace fantástico. Y como son en teatros o al aire libre, pueden ir también gente de todas las edades, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que hay muchísimas ventajas. Entonces vamos a empezar este 21 de noviembre en San Juan del Río, Querétaro. Y el año que entra, regresando de la gira, vamos a arrancarnos a puro festivalazo por todos lados. Es el festivalotti. Sí. Oye, qué buena onda. Pues eso está muy bien. Sí, ¿ya tenemos lista la rola, Juanito, o no? Ya. Bueno, ¿cómo se llama la canción? Tengo Girasoles en el Desierto. Pues Girasoles en el Desierto es de Leonel Soto. Estás en Radio Independiente. La entrevista con Lascano. No le cambies. Que no sentía nada. Y que... Mandé a amplificar tu foto. Tu adiós me dejó sin sueños. Pero lo que más lamento es saber que tú eres la que se ha roto. Recuerdo la puerta abierta. Nos vemos hasta la noche. Tu falda de girasoles y esa sonrisa que aún me despierta. Perderte me abrió una herida, pero encontrarte me mutiló. Girasoles en el desierto. Mandé a amplificar tu foto para marchar por las avenidas. Tu nombre en la cartulina y mi voz que nunca se va a cansar. 10 años, 500 lutos, y apenas voy aceptando que tú ya estás descansando y que yo aún no me gané un sepulcro. Por tanto no pido muerte para el infeliz culpable, tan solo una quinta parte de mi agonía para su suerte. Perderte me abrió una herida, pero encontrarte me mutiló. Girasoles en el desierto, mandé a amplificar tu foto para marchar por las avenidas, tu nombre en la cartulina y mi voz que nunca se va a cansar. Bueno, ya estamos aquí otra vez de nuevo en Radio Independiente. Radioindependiente.info es la página. Y nos pueden escribir a radioindependiente@live.com. Estamos con la entrevista con Lascano y Leo Soto. Leo Soto, esta canción, que Girasoles en el Desierto, la escribiste para las chicas de Juárez, las muertas de Juárez, ¿verdad? Sí, bueno, más bien a las mamás, ¿no? Que se quedan. Un poquito, ese es. Yo siempre he dicho que nunca me he considerado un abanderado de causas sociales, ni mucho menos. Simplemente me gusta escribir de lo que me dé mi gana. Entonces, puedo escribir sobre un colchón que se le salen los resortes o sobre una señora que está marchando por las avenidas con la foto de su hija, ¿no? Simplemente me detonó la idea, el imaginar qué sentirán las doñas de ir a la fotocopiadora, donde sea, a mandar a hacer una ampliación de una cara que no van a ver nunca, ¿no? Entonces, es muy triste. Ah, mira, buen Pablo. Me encanta Montelongo. Esa canción. Oye, tocando ese tema, ¿en qué? Es la clásica que le hacen al cantautor. ¿En qué te inspiras? Sí, sí, ahora lo estoy preguntando yo, que a mí me lo han preguntado muchas veces. 10,000 veces, ¿no? Y bueno, pues uno de repente empieza. Yo en mi caso, las chicas son el motor de todo esto. Pero después uno dice, güey, ya cuando no te pelan, empiezas a escribir, empiezas a ponerle atención a los colchones que se le salen los resortes. Sí. De eso, sí, de que. ¿No? Pues sí, ¿no? De que no ha tenido uso. Sí, ¿no? Dime, momentos, cuéntanos, Leo. Esos momentos son anísticos. No, pues a lo que sea, ¿no? Ahora sí que a lo que se deje. A mí me gusta explorar el mundo y ver ahí. Cualquier cosa puede detonarme una rola, ¿no? Por supuesto que el desamor o a veces el amor. Y siempre está presente, ¿no? En la obra de yo creo que prácticamente todo cantautor. Creo que es indispensable de repente la mujer, ¿no? ¿O tú qué piensas? No, pues claro, ¿no? De hecho, es indispensable a veces hasta que no esté. Yo le digo a Sandra, mi domadora, que me mande a la chingada un ratito, Sandy, para poder componer, ¿no? Un saludo a Sandy, guapísima la chica, ¿eh? Sí, no sé cómo le dice. Tiene buen gusto, ¿eh? Tiene buen gusto. Sí, ¿verdad? Ella no, pero... Sandy, un besito a Sandy, donde quiera que esté. Espero que esté oyendo la entrevista para que vea que su domado se está portando bien. Sí, claro. Pero sí, a veces le digo, ya mándame la chingada un ratito para ver qué sale, porque he sido demasiado feliz los últimos años. O sea, traduciendo lo que el señor quiso decir es, pégame, pero no me dejes. Inspírame mandándome al carajo, pero bueno. No, sí, es por supuesto que es un punto medular en la cuestión de las relaciones amorosas, ¿no? Y para un cantautor, yo creo que muchas canciones de las que nosotros más disfrutamos de cualquier género tienen que ver con el amor, pero yo creo que más con el desamor. ¿Tú crees? Yo creo que es una situación de la idiosincrasia del país. México es un país de sufridores. Ahí está José Alfredo, ¿no? José Alfredo Jiménez, de que, ay, cómo lloro. Y bueno, al cantautor de nuestros tiempos se le da mucho por llorar. Entonces, digo, ahí está Los Llorones de Sin Bandera, que, ah, cómo llora. Ay, ay. Y no sé. Fato no llora casi, ¿no? No, casi no llora. No, oye. De repente ves la idiosincrasia, porque tú ves el pueblo estadounidense, el tipo de letras que de repente hay algunas que son para arriba, como Don't Worry, Be Happy y esas cosas. Y entonces de repente ese tipo de cosas como más alegres, como que no estamos acostumbrados, como que esto viene desde los tiempos de la sumisión en la conquista, ¿no? ¿No crees? Sí, como que sí tenemos esa actitud de ya, ni modo, y ponernos a llorar, pero bueno. Sí, la puntita nada más y mañana te pago. Sí. Por cierto, saludos a Puebla, a ver si ya me pagan. Sí, saludos a Puebla, no quiero mencionar el nombre, pero está en Boulevard Valsequillo. Y pues no me han pagado, hombre. Son buenos para no contestar el teléfono, pero bueno. Para que veas la influencia que tiene el poder del internet, hermano. Ya págame, ¿no? Yo ojalá que no sea lo suficientemente influyente el internet para que no me vayan a cobrar, más bien a los que le debo, y no me estén escuchando en este momento. Tenemos los teléfonos en la historia. Está bien, está bueno. No, pues pues ahí ya estamos. ¿Qué más platicamos, maestro? Dime algo. Porque de repente me agüelleo. Ah, sí, cierto. Oye, a ver, pásame la lista de la gente que está escribiendo, que está pidiendo que Leo toque una canción en vivo. Y bueno, mientras se prepara con la guitarra, vamos a mencionar la gente que nos ha estado llamando: Ivonne, Marta, Jorge Pasallé, Malinsin. Querétaro, creo que es de Querétaro. Sí, porque si se llamara así, me imagino que tendría muchos problemas en la escuela, ¿no? No, pues, mucha carrilla. No, llegarían equivocadas las cartas. Sí. Sí. ¿A dónde lo mando? Sí. Malitzin, Querétaro, Guada. Querétaro. Que me imagino que es Guadalajara. O Guadalupe. O Guadalupe, pero bueno, es que aquí el maestro de ceremonias, Juanito, pues es como doctor, o sea. Con esta letra hubiera podido ser cualquier especialidad en medicina. Pablo Montelongo, de la Peña Alantro. Pablito Montelongo, un abrazo, maestro. A ver cuándo estamos en tu programa y cuándo tú estás en el mío. Y bueno, con celulares apagados, Pablo. Bueno. Es que una vez estábamos tocando en vivo y empieza a sonar el celular del buen Pablo. Y yo digo, ¡y en el celular, Pablo Montelongo! Y nada más se oía de fondo, sí, ya voy, vieja, ya voy, vieja. Blue, Fabiola, Sierra, Diana Romo, Dianita Romo de Monterrey, hombre, saludos. María, Aldara. Hijos, mano, cuánta gente, qué chido, ¿eh? Laura también acaba de entrar, o sea, hay un montón de... Oye, por cierto, Villahermosa, saludos de Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, iba a ir, pero de repente se canceló, hombre. Como que de repente, la misma crisis hace que se frenen los empresarios, pero esperemos pronto estar por ahí. Pues ya tenemos a León. Que cantes Ana, o que cantes la de las muertas de Juárez, o que cantes. Ana es otra conductora, güey. O sea, no, Ana, sí, ah, no, que cante León. Cantes mejor. Ana. No, si es a huevo, pues al rato le llamamos a Ana. Sí, un saludo a Ana Ruiz, donde quiera que esté. Creo que se estaba yendo a Guadalajara hoy, ¿no? Sí, hoy. Va a estar tocando por allá en un lugar que se llama, ¿no te acuerdas cómo se llama? La Séptima Luna. La Séptima Luna, honor a la canción de La Séptima Luna, que está escrita en español por Joaquín Sabina y es de Lucho Dalla. Lucho Dalla. Y está ahí a un lado de Plaza del Sol. Vayan a ver a Anita, que creo que es una excelente cantautora, de las pocas mujeres que hay en este ámbito. Y bueno, pues chéquenla porque se van a divertir. Y y bueno, ya estamos listos acá con Leo Soto. ¿Qué nos vas a interpretar, Leo? Pues bueno, tenía pensado otra, pero voy a cantar Ana para hacerle promoción a Ana, que va a estar en el séptimo lunar. No le cambies, Radio Independiente. Ana, así, con doble N, clara señal de que es extranjera, nacionalizada en mi habitación. Ana, así, mortal y certera, como un niño que entra y dispara en la escuela, aquí solo mueren por desnutrición. Ana, te pido una visa para tu alma, que no vaya a ser que mañana me olvide yo de ti y tú me olvides. Ana, rechaza mis manos ilegales con balas, ve, pregúntale a Guatemala, yo no soy así. Ana, así, sin mandamientos, para perderme en su rubio pecado y volver a ahogarme en su mirada azul. Ana y sus mil razas marginadas, había de aprender de nosotros en Chiapas. A nuestros inditos los tratamos bien, yeah, sure. Ana, te pido, no te vayas esta semana, que no vaya a ser que los ama se cargue tu país. Contigo dentro, Ana, en veneno, con mi contrabando tu cama, pero mientras haya demanda, la oferta va a seguir. Ana, así, saqueando pueblos, bombas asesinas protegen sus arcas. Yo no tengo a nadie, me saqueo yo. Ana, me lanza besos asesinos en serie, mientras yo le muerdo la oreja como un secuestrador. Y la torturo, Ana, no quiero la inyección letal de tu olvido. Soy latino y tengo prohibido morir en tu prisión. Aunque culpable, Ana, te quiero. Cuando pones jazz en mi grava, cuando te traduzco las ganas de algún trovador. De mi pueblo, Ana, te pido, no te vayas esta semana, que no vaya a ser que mañana me olvidé yo de mí. Me olvidé yo de mí. Wow, maestro, qué canción. Me encantó. Oye, pues esa Ana de perdido te debió haber dado el Super Bowl o algo, ¿no? Sí. No, el Super Bowl, una onda así, ¿no? Era Yankee, pues, me imagino, ¿no? Sí, sí. A ella le hice Viento Solar y le hice Ana así. Pero pues la tuve que deportar, ¿no? Ya sabes. Oye, Yo creo que te tenemos que poner de ministro de Relaciones Exteriores, cabrón, porque yo creo que esa Ana por lo pronto debió haber aflojado y no poner tanto muro. No, sí. No hubo bronca. De hecho, estuvimos en sana convivencia durante 2 años. Sí, sí, hasta que el río Bravo hizo de las suyas. Hizo, ¿no?, de las suyas y sí, ya sabes. Cambió de curso. Sí, pues. No, y seguimos haciendo cosas aquí, ¿no? El río Bravo cambió de curso y se fue hacia el océano. Oye, qué chido, man. Me encantó esta canción. Gracias, carnal, gracias. Sí, a ver si te voy a extender la invitación ahora aquí al aire. Yo fíjate que me meto en estudio en abril para sacar el próximo disco. ¡Órale! Y pues a ver si nos juntamos a componer algo, ¿no? Pues estaría genial, carnal. Estaría de huevos. Que por supuesto que yeah. Sí, sabes. Sí. Excelente esta canción. Uh-huh. Y bueno, además, déjenme decirles que en esta canción de la gringa, pues mete puros acordes gabachos. Entonces, a ver si me enseñas unos que no sean que sean gabachos para yo también hacerle canciones a la gringa. Sí, unos acordes ahí bilingües ahí. Sí, sí. Oye, sí, carnal, pues es ahí. Que quiero meter mi gol. Ya saqué el Twitter, así que nos pueden seguir en Twitter en http://twitter.com/lascanomalo, Lascano Malo con mayúsculas. Y bueno, pues ahí ya me pueden seguir y ver todos los anuncios que vamos a hacer de Radio Independiente, de las tocadas, de quién está en la entrevista, de etcétera, etcétera, etcétera, de dónde vamos a estar. Por cierto, vamos a hacer, como estábamos platicando con Leo, ya vamos a hacer teatros el próximo año y el primer teatro nos va a tocar el 6 de febrero. Vamos a estar en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, enfrente de Bellas Artes. Así que es mi primer teatro y estoy un poco nervioso, pero hago la atenta invitación a todo el mundo para que nos acompañe el 6 de febrero. Lo vamos a estar anunciando aquí y vamos a hacer unas cortinillas, espero aquí que me apoye la estación para que estemos anunciándolo a todo momento y que nos ayuden con su presencia, y porque va a ser la vamos a grabar un CD-DVD en vivo. Y bueno, después vamos a estar el 13 en otro teatro en Pachuca con el maestro Miguel Luna y con un espectáculo que se llama Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos. Y bueno, es nuestro segundo teatro. ¿Qué estamos... es la obra? ¿Qué es la obra? Voy a estar en teatro en, como te digo, en el espectáculo se va a llamar Háblame al Celular. No, ya idearemos el nombre. Ahorita todavía estamos maquinando el nombre del espectáculo donde yo aparezco solo, pero seguramente será algo como Lascano Malo en directo, porque va a ser la grabación en vivo del show. Y bueno, pues acompáñenos. Y bueno, ya que me metí el gol, volvemos al programa de Leonel Soto. Y bueno, Leonel, tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras de mis tocas. ¿Dónde voy a estar? Perfecto, pues les decía, el 6 de febrero, Lascano solo. No, bueno, repetir a la gente que de ahorita de Querétaro que está conectada, que voy a estar este sábado en San Juan del Río. Y la gente también que esté cerca, igual en una se animan, va a ser, les digo, un concierto muy, muy, muy, muy bello, va a ser con la banda y va a ser gratuito. Entonces, igual y a lo mejor se animan y hacen una caravana en un carro y le sale más barato que pagar un cover que no van a pagar acá. En San Juan del Río, Querétaro, se llama, es el auditorio del Centro Cultural y de Convenciones, Secuco, creo que se llama, es un nombre bastante feo. Secuco Sánchez, ¿no? Secuco Sánchez. Y ahí voy a estar este sábado con la banda, ¿no? Oye, déjame contarte una anécdota al aire que tuvimos Miguel Luna y yo un día con el maestro, que en paz descanse, Secuco Sánchez. Ajá. Íbamos llegando a la Sociedad de Autores y Compositores. Esto estoy hablando hace 10 años atrás. Yo tenía 15 y Miguel tenía 25, cabrón. Entonces íbamos llegando los dos greñudos mal encarados, todos crudos, y nos ve Don Cuco y dice: estos güeyes son de algún grupo, cabrón. Y nosotros con jaqueca todo lo que daba. Y llega el viejito y nos dice: ¿y ustedes de qué grupo son? Y le contesta a mi compadre: nosotros somos La Maldita Vecindad y Los Hijos de Tu Chingada Madre. Y el viejito queriendo ser buena onda, don Cuco, perdón, fue un arrebato de juventud, pero el ruquito nos dijo, como siendo polite, diciendo, ah, yo tengo todos sus discos, los escucho bien seguido. Un ejemplo de humildad y de buena onda y de no tomar las cosas tan graves, pero bueno, hasta la fecha lo contamos, pero sí nos da pena haberlo hecho, la verdad. Está bien, son gases del orificio, dice. Ay, madre. A ver. Sí, Milasca, pues, ¿qué ondas? Maestro, ¿cuántos discos tienes? Tengo, bueno, he sacado dos, Nada Soy, que lo ahora sí que lo presenté hace ya algunos añitos, unos ayeres, y Pequeñas Muertes, que es el que ando ahorita moviendo para todos lados. Pequeñas Muertes, ¿por qué le pusiste así? ¿Tiene que ver algo con la connotación sexual que hay sobre el rollo del orgasmo? Chaquetín. Bueno, más bien del orgasmo, ¿no? Los franceses le dicen la petite mort al orgasmo. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con que son canciones, son 11 temas que tratan acerca de la muerte de manera directa o indirecta. Y también tiene su connotación erótica, como en Viento Solar o en Ana, ¿no? O en la del colchón y esas, entonces es un juego de palabras ahí un poquillo medio locuchona. ¿Te gusta hablar de la muerte? Sí, fue una onda muy curada porque yo, en lugar de proponerme hacer un disco acerca de la muerte, me di cuenta que las últimas 11 canciones que había escrito tenían que ver con la muerte de alguna forma. Entonces yo creo que sí, me gusta hablar de la muerte. Oye, por cierto, a mí hay una canción que me encanta tuya, no sé si la podrás cantar y decir la historia, no sé. A veces las historias son muy particulares y uno las suelta entre líneas de las canciones y a veces no quiere uno hablar directamente de ellas, pero a ti te gustaría hablar de la historia que tiene esta canción que a mí me encanta, que se llama Quise. Sí, bueno, esta canción la hice a raíz de la muerte de mi padre, ¿no? De la partida de mi padre, más bien digo yo, porque yo pienso que la diferencia entre alguien que se va y alguien que se muere es el olvido, creo yo. Entonces él, cuando se fue, yo hice esta rola donde hablo todo el asunto, todo el proceso de la ida de mi jefe y de cómo mi madre aguantó y todo lo que pasó con la familia. Y aunque es una canción, bueno, triste porque es alguien que se va, también es un poquito un canto a la vida, ¿no? De que la vida continúa y de que no tengo rencores con la calaca, no hay bronca. La historia que yo tengo con esta canción es que, bueno, a mí me regaló el disco Buena Hondamente el Leonel. Y bueno, pues dije, ah, ok, lo voy a escuchar, pero el maestro Miguel Insunza y otros cantautores me recomendaron en especial una canción. Y entonces yo estaba en la casa de Miguel Insunza mientras él se estaba polviando la nariz porque iba a salir no es cierto, se estaba arreglando, vaya. Y entonces me dejó escuchando esta canción y mi primera impresión fue llorar muchísimo y espero que ustedes disfruten esta canción porque es como una catarsis. La gente que tenemos familia lejos, de repente, pues a mí me llegó mucho. Escuchen esta canción, esto se llama Quise, aquí en Radio Independiente Leonel Soto. No le cambies. Esta es la historia de un condenado a muerte y de la doña que siempre lo acompañó. Cuando ella ponía la mano sobre su frente, hacía más milagros que un santo, un cura o un doctor. Harto y cansado de tantas terapias y sueros, moría vencido por todo lo que no logró. Sabía que nunca podría conocer a sus nietos. Dolía sentirse una historia que no terminó. Y yo quise recordar a ese amigo que no tuvo la razón, pues su historia no ha quedado inconclusa. Mucho fue lo que sembró en su gente. Decía, tengo frío, pero si tú no estás lista, no me voy, no podré. tranquilo. Hasta ver que eres más fuerte, hasta ver que eres tan fuerte como yo. Esta es la historia de una mujer muy cansada de ver cada día cómo se le muere su amor. Gorda, solíamos decirle, más ya no le cuadra, pues ya está tan flaca como ese que se le enfermó. Y noche a noche se queda para consentirlo y recordarle lo mucho que de él aprendió. Cuatro razones encuentra para no seguirlo: los cuatro hijos que su matrimonio les dio. Y yo quise recordar a esa señora que aprendió con el dolor que la muerte no te quita ni te roba, algo deja cuando algo toma. Él decía: tengo frío, pero si tú no estás lista, no me voy, no podré partir. Tranquilo, hasta ver que eres más fuerte, hasta ver que eres tan fuerte como yo. El tiempo ha pasado y la viuda de nuevo sonríe. Ya de cariño le decimos gorda otra vez, feliz con sus cuatro guaruras como ella les dice, que nunca van a abandonarla y lo sabe muy bien. Y yo quise reunir a la pareja, aunque sea en mi canción, y decirle al que se fue que aquí ha quedado que canta y sus tres hermanos para seguir su historia. Esto es Radio Independiente, @live.com, radioindependiente.info. Díganos sus impresiones. Esta canción es un rolón. Y bueno, pues le agradecemos por haber escrito este tipo de canciones, maestro Leo Soto. Gracias. Tenemos saludos de Ileana. Eloísa pregunta: ¿cuándo en Torreón? No sé si tú o yo, pero ¿cuándo en Torreón estarás tú? Dios, bueno, ahorita no, la verdad no tengo así como que mucha idea. Creo que hasta el próximo año también. Se cayeron unas tocaditas que teníamos en Torreón hace un par de semanas. Se han estado cayendo tocadas de repente, ¿no? Las Cano. Así es. Pero así bueno, es. Pero ahí bueno, avisaremos. Entren a agréguenme en Facebook. Me van a encontrar bien fácil, como ahí. Bueno, Leonel Soto. En el Twitter también, Leonel@Soto. En Facebook, MySpace, todo. Siempre estamos mandando boletines y eso. O en mi página hay un en leonelsoto.com hay un apartadito ahí donde te puedes suscribir al boletín. Y con todísimo gusto les mandamos todas las semanas con bastante anticipación dónde vamos a estar para que ojalá me los encuentre por ahí. ¡Aleche los muchachos! ¡Aleche los muchachos! Esta canción se llama Quise y viene en el disco. ¿Cómo se llama tu disco este? Viene en Nada Soy, pero lo vamos a estar incluyendo de bonus track en el próximo tiraje de Pequeñas Muertes, pero lo encuentran en internet muy fácil, De volada. Sí, esta canción, les digo, tiene un alto impacto, es muy emotiva, no sé, a mí me encanta. Y bueno, pues compren el disco de Leonel Soto. ¿Dónde tienes algún distribuidor o lo vendes en tus presentaciones o cómo? En los toquines y también en todas las tiendas, ¿no? En Mix Up, en Gandhi, en todas las tiendas así de discos, digamos, más grandes. Okay. Ahí pueden encontrar Pequeñas Muertes. Y yo creo que a partir de la próxima semana también lo van a poder encontrar en iTunes. Va a ser fácil. iTunes. iTunes. En iTunes. Oye, en los toquines, ¿no? Obviamente. Yo estaré en Torreón, yo creo que a finales de febrero, por allá. Saludos a Joy, a Chuleta. Chuleta, ¿cómo está, Chuletita? Ruth, desde Canadá. Órale, saludos a Canadá, qué bueno que nos escuchan por allá. También, bueno, pues escuchen, acabo de subir nuevas rolas al MySpace, MySpace / Lascano Oficial, Lascano con Z, W, Lascano Oficial, de Ponte en Mis Zapatos. Y bueno, pues ha tenido muy buenos comentarios, escúchenlos desde allá para que, pues para que aumente, y pásenselo a sus amigos el link. Una tuya también, Ruth, desde Canadá, una tuya también, pues no sé, una mía. Que te cantes una. No. El programa es de Leonel Soto, pero... ¿Quieres de la gente está Jimmy? Digo, perdón. Está... Oye. Vamos a lo que el presidente Fox quiso decir. Ay, vale. Es que la gente está insistiendo mucho, pero bueno, pues no sé, ¿cómo es? ¿Te sabes de alguna mía que cantemos? ¿Cuál? Hijos, mano. No venía preparado. Vete preparando psicológicamente. Ay, mano. Es que parece parece programa de Fato, güey. Nada más estoy hablando de mí. Ay, God. Pero ya no. No, nunca he ido, pero como me he contado. Dice Bette Midler en una película. Dice, oye, pero ya dejemos de hablar de mí. Hablemos de ti, Leonel. ¿Qué opinas de mí? Sí. Sí, ¿no? No, pero no sé, Vilasca, ¿cuál será? Ahorita se me ocurre alguna. Esa no me la. No, esa no me la sé. No. Bueno, entonces Pero ahorita pensaremos en alguna. Pero bueno, en fin. A donde sí. Bueno, ahorita me he estado preguntando fechas que no tengo muy, muy claras. Donde sí sé que voy a ir en enero. Esa. Por si hay gente también escuchándonos del otro lado del charco. Amenazo con volver. Yo fui a. Filio me invitó a echar una rolilla por ahí en un festival muy importante en Barcelona que se llama el Barnasans. Y bueno, me echaron la oreja. Y bueno, parece que regreso a finales de enero para allá. Amenazo. Qué buena onda. Volver a Uruapan. Maravilloso. Vas a España, ¿verdad? A España. Bueno, todavía me voy a aventar otra vez el mismo viajecito que fue en Italia, en Francia, España, oye, Suiza. Me voy a ir contigo. Sí, fueron muchas ciudades por allá. Sí, ¿verdad? Y estuvo hermoso. Estuvo hermoso ese viaje. Fueron muchas, muchas ciudades. Estuve en Sicilia. Y con ¿Y una qué, familia con ¿Qué tal las Sicilias de Sicilia? Pues bien, bien. Pero donde me sentí increíble fue en Canarias, ¿no? Porque ahí, híjole, es como si estuvieras en Sinaloa, ¿no? La mujer sí. Es guapísima. Y luego me tocó el pleno carnaval. Oye, y además hay una amplia cultura, más que en España misma, en las Canarias hay como una cultura para el cantautor, ¿no? Sí, bueno, más bien como que en Canarias están... encontré gente que le explora un poquito más a la música, más que acá en la península. En la península encontré que están muy, muy, muy... se clavan bastante en las letras. Porque bueno, tienen grandes maestros, ¿no? Desde Serrada hasta Sabina y todo eso. Uh-huh. Pero como que la música la usan para acompañar lo que quieren decir, no tanto como hacer una exploración más profunda de la música. A excepciones, ¿no? Escuché a un señor que se llama Javier Riubal, que me pareció fantástico. Pero acá en las Canarias sí, como que tienen más el jícamo de buscarle un poquito también a la música. ¿Será porque, bueno, geográficamente ya no están ni en Europa, no están en África? A lo mejor es una isla, son guapachosos, es muy diferente. Son más latinoamericanos que europeos de repente, son mucho más cálidos. Con razón nos piden cosas Ah, qué buena onda. Pues saludos a las Islas Canarias, a ver cuándo se me hace ir por allá. Sí, yo espero que, como voy a ir en las mismas fechas, espero me vuelva a tocar el carnaval, porque me la pasé increíble en el carnaval de las Canarias. Hagan coros uno del otro o del otro con el otro. O sea. A ver, ahorita qué se nos ocurre. Pues no sé, mira, igual y. No sé, miren. Yo soy de la opinión de que mejor cante Leonel, ya casi nos vamos. Y además es su programa, y pues. Ya casi nos vamos. Estamos encantados de que nos hayas acompañado. Al contrario, carnal, al contrario. Y yo, pues ahora sí que siempre encantado yo de que me hayan invitado. Y las veces que me inviten aquí estaré. Y ahora sí nos preparamos algo, carnal, porque pues... ¿Verdad? Sí. Ahora sí nos venimos con algo preparado y Mira, yo, nos echamos una rolita. Yo voy a comprometer a Juanito para que abra un espacio en la página de internet para que todos nuestros invitados nos manden su información y de repente hablar de dónde van a estar cada uno, ¿no? Y claro que sí. Y entonces, pues, para saber cómo te está yendo en las Canarias, y etcétera, etcétera. No, pues sería fabuloso, ¿no? Porque... Sí, de hecho hay una parte de links, pero todavía no he recopilado todo lo que... Ok, pues, perfecto. Próximamente. Bueno, esto ha sido Radio Independiente y bueno, pues en la entrevista con Lascano estuvo Leonel Soto. Y faltan 5 minutos. Yo ya tengo casi las 12, pero bueno, pues haz una canción de 15 minutos, güey. ¿Qué te parece? Una tipo de Michael Jackson con video y todo. Y bueno, pues los esperamos en nuestros respectivos lugares de trabajo en donde vamos a tocar y visiten nuestras páginas y ahí estamos. Esto fue Radio Independiente. Info, no le cambies, esto es Leonel Soto. ¿Qué canción nos vas a interpretar? Esta es una canción que se llama Ladrón de Miradas y esta va a venir en el próximo, porque me imagino yo que voy a grabar un próximo algún día. Esto es Radio Independiente, no le cambies. Bye. Nadie la vio, bella crisálida gris, flor en botón, reprimida como caracol. Ni el que la debió cuidar la vio. Nadie volteó hacia el rincón donde escombraba los gritos de su corazón. Tan cerquita y nadie más la vio. Ni el espejo quiso su acuarela para pintar en la pared. Embustero vidrio solo muestra la realidad que quieras creer. Nadie la vio, tímida voz de violín, llanto diamante escondido en rimel de carbón. Ni su amiga más feroz la vio. Tiembla su pecho cristal, labios translúcidos, pétalos de celofán. Ay de quien la tuvo y no la vio. Ni el que mes con mes desperdiciaba su medio colchón quiso saber que ella resignada preguntaba por el placer, dulce placer. Nadie la vio, insisto, es que nadie la vio. Triste ladrón, solo estuve ahí cuando ni la soledad la vio. El amor, ridícula quimera, quiso llegar mucho después. Si ahora soy el dueño de mi dueña,